amables oyentes de Ecos del Paraguay. Gracias por estar acompañándonos y compartiendo con nosotros otro viernes, que para nosotros los viernes son muy especiales aquí, ya que son viernes culturales, precisamente cuando se abren estos 60 minutos del Centro Cultural Paraguayo de Washington, junto a quienes conducimos este espacio los viernes. Aquí ya tengo al presidente del Centro Cultural Paraguayo de Washington conmigo, don Teófilo Acosta. Buenas noches, Sadie, buenas noches, oyentes. En realidad estamos muy contentos, tenemos muchas actividades, mucho movimiento dentro del Centro Cultural Paraguayo de Washington, D.C. Así también tenemos, por supuesto, toda la agenda cultural que nos llega a través del correo electrónico y que tenemos que compartir las actividades que numerosos paraguayos por el mundo realizan también y que, por supuesto, usan este espacio para poder difundir y contarnos el aporte que cada uno realiza. Así que muchísimas gracias a todos porque en la semana siempre se comunican con nosotros para hacernos llegar de estas actividades culturales. Hoy vamos a tener un programa bastante movidito. Vamos a estar enterándonos de los próximos eventos, tanto del Centro Cultural Paraguayo de Washington, así como también del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, aquí de la regional de la capital norteamericana. Así como ya saben ustedes, estamos caminando por un sendero muy importante para el idioma guaraní aquí en los Estados Unidos y sobre todo en Washington, ya que por primera vez se va a estar realizando el curso de guaraní desde la embajada con el apoyo de todos nuestros grandes amigos, tanto del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní como de otros grandes cultores de ese idioma en nuestro país. Y muy especialmente, por supuesto, del embajador, porque abre su casa, abre la casa de la embajada. Exactamente, de eso vamos a estar comentando ya en instantes más. Vamos a compartir también con ustedes un artículo muy importante, muy interesante, precisamente sobre nuestro idioma que acabamos de recibir y que estuvo don Eduardo Galeano hablando del guaraní, que es la lengua de los paraguayos. Es la lengua que usan los paraguayos, dice Eduardo Galeano, el gran escritor uruguayo, a la hora del amor y de los chistes, dice que usamos nosotros el guaraní, que son los dos momentos más importantes en la vida del ser humano. Así que eso levanta nuestra autoestima, sin lugar a dudas. Así también lo comenta la señora Margarita Morselli hace instantes nada más. Levanta esa nuestra autoestima y nos, por supuesto, empuja a seguir compartiendo con el mundo este idioma tan maravilloso. Y precisamente hoy vamos a estar hablando de actividades que giran en torno al idioma guaraní. Si bien es cierto, desde el Centro Cultural Paraguayo de Washington, organización sin fines de lucro creada el 12 de enero del 2009, nosotros nos proponemos trabajar por la difusión y la promoción no solamente del idioma, sino que de nuestra identidad cultural, lo que incluyen las demás manifestaciones, tanto artísticas, culturales y folclóricas también. Pero últimamente parece que todo está conjugándose para que el guaraní sea la estrella un poco del momento, tanto en nuestro país como aquí también para nosotros. Sin lugar a dudas, Sadie, porque ese es nuestro principio, ese es nuestro sentir diario y nuestro ser mismo. Y precisamente hablando del guaraní, la semana anterior, el jueves, para ser más precisos, estuvimos acompañando también el homenaje que se estuvo realizando en la ciudad de Asunción a dos grandes paraguayos. Y uno, sobre todo, trabajador por el idioma guaraní, nos referimos a don Lino Trinidad Sanabria. El Centro Cultural Paraguayo de Washington no pudo estar ausente en ese evento. Nos hemos adherido enviando una nota a la Honorable Junta Municipal de Asunción, en la persona de su presidente, el ingeniero Hugo Ramírez Ibarra, precisamente para acompañar esta iniciativa. Y vamos a dar lectura también de lo que estuvimos haciendo, haciéndonos sentir sobre todo ante iniciativas tan importantes como esta de homenaje en vida a los que trabajan por la cultura de nuestro país. Y acompañarlo, por supuesto, a nuestro representante del Centro Cultural Paraguayo en Asunción, al licenciado Lino Trinidad Sanabria. Así es, y la nota precisamente está dirigida, como decíamos, al ingeniero Hugo Ramírez Ibarra y dice lo siguiente. Me dirijo a usted y por su intermedio a los miembros de la Honorable Junta Municipal de la Ciudad de Asunción a fin de presentar mis respetos y agradecimiento por la labor que realizan desde tan importante estamento a favor del desarrollo de la querida capital paraguaya, muy especialmente en el ámbito cultural. Desde el Centro Cultural Paraguayo de Washington valoramos y aplaudimos la iniciativa de reconocer la labor y aporte cultural de connotados compatriotas, como es el caso del licenciado Lino Trinidad Sanabria, miembro honorario de esta organización de paraguayos en la capital norteamericana. A veces se da lo contrario de lo que dice aquel pensamiento que expresa que nadie es profeta en su tierra. Muestra de ello es el merecido reconocimiento a Lino Trinidad Sanabria al recibir la distinción de Hijo Dilecto de Asunción. Destacamos desde tierras lejanas que los mayores méritos acumulados por el profesor licenciado Lino Trinidad Sanabria son las conferencias magistrales que ha dictado sobre el idioma guaraní y el bilingüismo en más de 10 universidades europeas, además de varias universidades de América y de nuestro país. Lo vio y lo escuchó alumnos, profesores y personalidades de la Libre Universidad de Berlín, de la Universidad de Johannes Gutenberg, de Mainz, Alemania, de la Amsterdam, de la Uni Tobler de Berna, de la célebre Universidad de Lovaina, de la Münster, de la Eichstätt, ambas de Alemania y muchas otras. Desde la distancia nos adherimos fervorosamente a este acto en el que también se rinde homenaje al doctor Ramiro Domínguez, otro trabajador cultural en nuestro país con suficientes méritos para el mismo homenaje. Sin otro particular, saludo a usted con la consideración más distinguida. Firma Teófilo Acosta, presidente de la Comisión Ejecutiva del Centro Cultural Paraguayo de Washington. Así nos adheríamos también en la semana anterior a este gran evento que constituyó también un galardón muy importante en la carrera por la cultura, por difundir y promocionar y trabajar por la cultura de nuestro país en la vida de estos dos grandes. Lo más importante que se debe mencionar es que en vida, hermano. Y precisamente recibíamos una nota del licenciado Lino Trinidad Sanabria que dice lo siguiente: queridos amigos del Centro Cultural Paraguayo, la presente es para agradecerles infinitamente por la carta de adhesión enviada por la organización a la Honorable Junta Municipal de Asunción con motivo de declararme hijo dilecto de Asunción. La carta del centro y de una universidad de Johannes Gutenberg de Alemania fueron las dos únicas que fueron leídas en la sesión de honor del día 14 de octubre del 2010. La nota fue muy bien recibida, así que agradece también en nombre de don Ramiro Domínguez esta mención y esta presencia, esta adhesión. Así que muchísimas gracias también. Firma don Lino Trinidad Sanabria fraternalmente, agradeciendo entonces de esta manera la presencia que tenemos como organización también ante... Hay que aplaudir y hay que dar honor a quien honor merece, y sobre todo que nuestros políticos reconozcan las labores culturales es mucho más interesante todavía. Sin lugar a duda. ¿Qué te parece, Sadi, si comentamos un poco de algunas músicas? Vamos a seguir conociendo, nosotros recorriendo también con la ayuda de nuestro amigo de la casa, ya podríamos decir, don Mario Rubén Álvarez. ¿Ya ande valle valento hoy? ¿Ya va a ir? Pesitécate. Vamos, bajamos a ver para allá. ¿Andúbas a Jianguijan de pariente? Se apellido Erecuá, Xerera Yuapir Erecuá, bueno, Álvarez. Ah, enico de valle de valle que teres es enyoico. Pesitécate. Y él se dedica sobre todo a rescatar esto tan importante, las voces de la memoria, para que no se nos pierdan. Y nosotros aquí compartimos con ustedes estas historias de canciones populares paraguayas. Y hoy vamos a conocer la historia de este tema musical muy querido por nosotros, por cierto, que nos recuerda mucho también a nuestro querido Paraguay, ya que es la nostalgia que cede paso a la dicha. Jecovía Texagau. Epifanio Méndez Fleitas había nacido en la Compañía San Solano del distrito de San Pedro del Paraná el 7 de abril de 1917. Allí, junto a sus padres, Prudencio Méndez y Rosa Catalina Fleitas, correteó en libertad por los aires que olían a aguaceros y azucenas. Sus compañeros de escuela y de juegos fueron sus primeros amigos. Ya desde corta edad se perfilaba como líder. Así que siempre solitario con los que compartía las diversiones infantiles. Y vamos a hacer una pequeña pausa en esta, en este nuestro relato de Jecovía Texagaú para dar paso a una llamada telefónica que lamentablemente perdimos en este momento porque acaba de pasar al celular, ya que vamos a esperar nuevamente la llamada. Nuestra conexión interna lo perdimos porque queremos escucharlo al aire a esta persona que está en comunicación con nosotros. Así que vamos a escuchar un trocito de este tema musical, Teófilo, y mientras, estamos pendientes, exacto, de la llamada. Vamos a escuchar ya entonces Jecovía Texagaú. Bueno, ahí tenemos nuevamente la llamada. Tenemos el grato honor de recibir en línea telefónica a un oyente de Ecos del Paraguay y de los Viernes Culturales en este momento, y ya le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Sadi. Rigoberto Gaut te saluda. Efectivamente, estoy escuchando el programa con mucho gusto y estoy con muchas ganas de compartir con ustedes las buenas nuevas de nuestro trabajo, ¿verdad? ¡Qué maravilla, embajador! Orero Rietere Ineren Dúo Coape Jepi Beno Weish. Ajá, este va a ser core año y te entero ñeva y la pesa lo mismo, pero la pesa de ore muy urco ya ore agua subema hoy. La magia de la radio. Pero aumentaba ese entusiasmo a nivel aprendí de escuela porque este interés de proyecto por estaba ya por de cultura areja ya difundí agua con de por ahí te upeche y te embajador que te y cuyan de ella guau y perupi y sanambiva pero eres guaraní y cobeje y haya ñe potu, como dice el poema de doña María Elvira Martínez de Campo, ñe y cobe, y gracias al esfuerzo de otros muchos paraguayos como nosotros también, y no solo de nuestro idioma sino que de todas nuestras costumbres, tradiciones. Así es lo que yo suelo decir, nuestra cultura. Nosotros tenemos que hablar siempre de nuestra cultura paraguaya, porque nuestra cultura paraguaya está claramente identificada y es perfectamente diferenciable de otras, ¿verdad? Nuestro tereré, nuestra forma de saludarnos, nuestra comida es típica, nuestra música es propia, nuestro tejido es propio, así que tenemos una cantidad enorme de valores, una cantidad enorme de actitudes hacia la vida también que nos identifican a los paraguayos y nos diferencian en gran medida de otros, ¿verdad? Lo cual no significa que los estemos comparando, sino que simplemente resaltamos la identidad. Y tal vez una parte, como suelo decir yo, emblemática de nuestra identidad justamente es en nuestro idioma. Por eso es que creo que todos los paraguayos tenemos que hacer el esfuerzo, más allá del conocimiento amplio, como el caso tuyo, Sadi, o el limitado, como el mío, de nuestra lengua, de difundirla y de intentar aprenderla, ¿no es cierto?, de practicarla y de buscar, disfrutar también de ese aspecto de nuestra paraguayidad, ¿verdad? Así es. Entonces, ya que sobre todo es una mística que encierra. El guaraní no solamente es un idioma, es una forma de vivir también. Y claro, vivimos la vida y vemos la vida de otra manera interactuando en guaraní. Es increíble cómo se abre, y eso sentimos la vez pasada en el evento que se hizo en la embajada, precisamente cuando empezamos a hablar todos en guaraní, parece que se rompe ese hielo, es impresionante el efecto que produce. Así mismo, ya cambia peiteo ingo la ñan de actitud, la ñan de puro ñan, el ñan de idioma, abriéramos la chipa por ambas, la cocido, vaya otro tema hoy. Bebe ya, en gatupa y tema hoy la gente. Ya abrimos hoy, yo. Está bueno. Y bueno, después del magnífico lanzamiento de nuestras clases de guaraní, Sadi, Nos gustaría mucho poder comenzar lo antes posible. Nosotros estamos queriendo ya la semana que viene con Alejandra empezar a distribuir a nuestros habituales contactos la invitación para que el día sábado 30 podamos empezar oficialmente y formalmente nuestras clases de guaraní aquí en la embajada por el momento. Y va a haber justamente un poco de cocido, chipá, porque ya es fresco, pues entonces ya ya el tereré creo que podemos dejar de circularlo y vamos a tomar un poco de cocido con chipa y comenzar así nuestro curso de guaraní, Sadi. Esa es la idea. Justo a la hora de la merienda, a las 3 de la tarde. A la hora de sentarse a tomar un cocidito y de charlar y de empaparnos un poquitito de ese mundo guaraní, porque eso va a ser muy interesante. Vamos a revivir nuestras costumbres, vamos a comentar nuestras experiencias, vamos a enriquecernos un poquitito de esa cultura tan espiritual como es también la cultura guaraní, embajador. Lo que veo también... Porque hoy a ver la entusiasmo. Mucha gente nos ha llamado, nos ha escrito estos días felicitando por la iniciativa y por la determinación, ¿verdad? Y entonces también es un poquito, tenemos que hacer honor a ese entusiasmo que hay para poder empezar y hacer que esto sea, como se suele decir, que sea sostenible, ¿no es cierto? O sea, que pueda continuar en el tiempo y tenga un impulso propio. Esa es la idea, eso es lo mejor que podemos hacer. Pero si sembramos una buena semilla, ese árbol va a dar una gran sombra que va a cobijar todavía muchos otros proyectos y tal vez en otras partes también de aquí de los Estados Unidos, ya que estamos aquí nosotros, ¿verdad? Pero también alrededor del mundo, ¿por qué no? Exactamente, yo creo que nuestro ejemplo puede alentar a otras comunidades aquí en Estados Unidos también a organizarse para aprender, ¿verdad? Nosotros no estamos muy cerca de Nueva York para poder ir a enseñar allá, ¿verdad? Pero seguro que allá también hay valores, hay gente también y hay profesores también, y probablemente pronto en esa comunidad tan grande de paraguayos que hay en Nueva York ya puedan empezar también a enseñar guaraní y sobre todo a practicar los paraguayos. Obviamente lo que ya le faltaba, la práctica mi. Entero que ya hay cuá, pero ya no interesará ánico. Pesete, que tu cara embajador, la sea, voy a ir y ve un mimitar un no, una genio y va a Paraguay, pe. Cuápe, más genio y va a hoy cuá se te pe a la. Y nuestro principal objetivo tiene que ser justamente los jóvenes, ¿verdad? Porque ellos son los que tienen que en su momento llevar la antorcha y vamos a hacer un esfuerzo especial para los jóvenes. Por eso que en esta primera ocasión acá en la embajada estamos queriendo juntar un poco este evento de la clase de guaraní con otro que a los jóvenes especialmente le va a interesar, que es el cine. Resulta que el sábado 30 a las 4:30 se va a proyectar aquí cerca nomás en el Teatro Letelier de que queda aquí en Georgetown, una hermosa película paraguaya de un productor que se llama Nicolás Gulino. Se llama Don Policarpo y yo, Viajes de un Titiritero. Es una película paraguaya que nos transporta justamente a un viaje por el Paraguay detrás de un teatro de títeres itinerante que creó el padre de este productor, de Nicolás Gulino, por los años 70. Entonces tenemos una pintura del Paraguay con títeres y titiriteros, con una banda sonora que va a estar interpretada por el guitarrista Cayo Sila Godoy de grato recuerdo, Y esta película capta justamente la pasión y la creatividad del artista titiritero, ¿verdad? Que hoy día ya no conocemos más, y sin embargo formaba parte de nuestro escenario en el pasado, ¿verdad? Entonces, esta película hecha por este cineasta paraguayo Nicolás Gulino, justamente en homenaje a su padre y al Paraguay, se va a representar en el Teatro Letelier aquí, y la idea es que los que participen de la clase de guaraní podamos acercarnos después a ver la película y seguir disfrutando un poco de algo paraguayo. Así que estamos ofreciendo un programa doble. Exacto. Un programa que empieza con la clase y después termina en el cine. ¿Qué tipo tarde? Ayer. A Paraguay, Irejeguá, me meteo. Ya puso paiteo en la leña de artillería mío. Así que el sábado 30 de octubre no hay excusa para no acercarse al Paraguay. Vamos a tener el inicio de las clases de guaraní y después, por supuesto, también como parte de ese encuentro ya ir al teatro, porque lo que vamos a proponer es a los que vamos a estar dentro del curso es que vayamos anotando algunas cosas y venir a comentar en la clase siguiente nuestra crítica en guaraní sobre lo que vimos, ¿verdad? Así que va a estar interesantísimo. A la pinta, ya le vas a dar la tarea enseguida, Sadio, vos me parece que le vas a forzar un poco ya a los alumnos de entrada, ¿verdad? Así que tomás bien en serio tu papel, ¿eh? Peaculandas a su idea, y nada, ya en Bolívar ligan lo mitad del lado critican. A OPA, ¿veis? Lo mitad con Pecha va, Pecha Guaná, ahí. Pues está. En la dirección del teatro es 3259 Prospect Street en Georgetown. Esa misma es la dirección, en Prospect Street. No está lejos, la idea es, aquí tenemos varios coches de los colegas y los que traigan coches, vamos a ayudarnos todos los que vengan caminando, vamos a seguramente poder contar con varios vehículos para poder llegar al teatro. No nos va a llevar más de 10 minutos, 15 minutos llegar al Teatro Letelier. Solo que vamos a pedir puntualidad porque tenemos que empezar a las 3 en punto para poder terminar a las 4 y luego entonces irnos al teatro, porque la película empieza a las 4:30. Ahí entonces sí. Vamos a tener un poquito apretados con el tiempo nomás, pero creo que vale la pena porque es también, debo decirlo, un gran esfuerzo que hace la Comisión de Cine de la Asociación de Agregados Culturales. De aquí de Washington. Exactamente, ya estamos acostumbrados luego a ir a acompañar películas paraguayas, nuestro embajador todos los años en estas épocas por el Festival Iberoamericano de Cine y siempre están ahí los paraguayos, realmente vale la pena hacer esta convocatoria y disfrutar un poco del trabajo que hacen nuestros compatriotas, porque son aportes correcto, muy valiosos también, y que no son remunerados tan bien, que digamos. No, completamente, son igual que nosotros, trabajamos a puro pulmón y sin esperar, como vosotros lo decís, yo, ni recompensa ni reconocimiento siquiera, así que la satisfacción por la patria, la satisfacción personal de servir a la patria, embajador. Exactamente, eso es, y que en muchos aspectos es mucho más rico y más es mucho más valioso, nos produce mucho más alegría que don dinero, ¿no? Exactamente, porque con orgullo podemos pararnos en cualquier parte del mundo y decir, che, paraguayos, a paraguayite. Así que, así es, ¿no? Y también es importante que tomen nota de como dijo don Teófilo, de la dirección ahí de Prosper Street, para que si la gente que no puede venir o no le interesa eventualmente asistir a la clase de guaraní, se acerque al teatro a ver la película, porque eso, la entrada es gratuita y ya gratis, ya aprovechamos de la. Va, ella ya usted vea. Así que vamos a también nosotros esta semana poner la dirección y vamos a poner el horario, toda la gente en la página para que los que entran ahí puedan anotar y no perderse ese evento del sábado. ¿Cómo no? Y yo voy a enviarles por correo electrónico entonces este pequeño, ¿cómo se diría?, esta pequeña presentación de lo que es la película para que también entonces ustedes puedan ponerla en la página y que se explique un poco de qué se trata, ¿verdad? Perfecto, para que la gente ya tenga idea de qué es lo que va a ir a ver. De qué es lo que va a ir a ver, ¿verdad? Yo no la he visto todavía, pero me aseguraron que es muy buena y que es muy muy interesante y que vale la pena acercarse un poco y aprovechar una película paraguaya. Este Iteringo y la Hollywood o Parupi, lo mitad paga grandes sumas de Changua, las superproducciones de Hollywood, ¿verdad? Sí. Y esto es una cosa un poco diferente y nos acerca a nuestro país. Así que tanto paraguayos como extranjeros, estoy seguro que van a saber apreciar esta muestra de nuestro arte cinematográfico. Y precisamente nosotros hoy se está estrenando en Paraguay una de esas películas de Hollywood que congregan a las grandes estrellas, pero como tenemos a alguien de la casa en esa película, nosotros también estamos contentos porque nuestro Hugo González, nuestro vicepresidente, estuvo actuando como extra ahí de esa superproducción de Sylvester Stallone. ¿Cómo se llama la película? La película se llama Los Indestructibles, que es una de las últimas películas de Schwarzenegger, en donde estuvo también Schwarzenegger, es de Sylvester Stallone, y ahí están todos los grandes cineastas. Se juntaron todos esos grandes de Hollywood. Realmente, y grandes realmente, porque yo a esa gente no es que me quiero acercar con mucha tranquilidad, con mucha seguridad, por decirlo así, ¿verdad? Ni menos todavía con petulancia, ¿okay? Porque tú ya que acuado mi gente ya. Tú ya hoy. y ahí Hugo tiene experiencia interesante de cómo se hacen esas películas. En North Carolina, en New Orleans se filmó una parte, otra parte en Brasil, y habla precisamente de un dictador sudamericano, ¿verdad? La historia de un dictador sudamericano, que cualquier coincidencia con la realidad. Nos resulta familiar a nosotros. Así que por ahí también vamos a preguntarle un poco ahora a Hugo si está por ahí con nosotros el sábado, cómo fue esa experiencia o en algún otro momento, ya que parece que está tomando las clases de guaraní también con nosotros. Así que vamos a tener oportunidad de hacerlo. Un beso a Guañandé de Guaraní, te bebo y vaya a Ñandura. Ah, un beso a Ñandé, todo un beso a Ñandé. Exactamente. Y bueno, Sadi, siempre un gusto hablar contigo, con los oyentes de Ecos del Paraguay, y aquí siempre a las órdenes, con ganas de proyectar nuestra cultura, de hacerla conocer aquí en Estados Unidos, y de, como suelo decir siempre, yo ya a mi anguá, oñón de espalda para vos, porque en el fondo, ¿qué más se puede pedir en la vida que disfrutar de la amistad y del cariño, del calor de los compatriotas? Pobre de esa gente que no tiene esa fortuna de poder tener una tierra, de tener una identidad y de sentir el calor de sus compatriotas en cualquier todo momento. Así que creo que eso es algo que no tenemos que perder. Nosotros aquí en la embajada estamos alentando constantemente a que los paraguayos se junten, que olviden todo tipo de animosidad, de bandería, de todo tipo, para juntarse entre paraguayos, allá a mis anguas, porque no hay nada más lindo en la vida que eso. El resto realmente es un irorei. Sí, y hablando de felicidad, parece que vamos a tener que juntarnos a celebrar con el cocido, con lo que sea también, un triunfo que creo que se merecían ya también tantos paraguayos que están fuera, que fue ayer el avance que tuvo en la Cámara de Diputados, el tema de la posibilidad de que votemos los paraguayos que estamos en el exterior, que todavía no perdimos la ciudadanía paraguaya, dicho sea de paso. Sí, creo que es el primer paso, ¿verdad? El paso, digamos, que se podía conseguir de inmediato, y que nos va a alentar a seguir trabajando por ese segundo paso, que es justamente el de poder tener el derecho a tener doble nacionalidad, que le va a favorecer a muchísima gente que está por acá y que no quiere perder sus con razón, ¿verdad?, los privilegios de ser paraguayo. Exactamente. Aunque eso no nos va a salir nada, ni ya yo o yo ahora cuatía pendo yimo ahí ya ne aputu uija ya ne ni aqua vila paraguayo. Pero cuatía. Neira sí. Tente con la ya ya la visa la ya que mañana en estame. Exactamente. Ah, ya está no ya con pepe. Ya está no llegó papi ya lo llegué permiso agua. Exactamente. No, la nacionalidad creo que es muy importante y tenemos que trabajar. Esto, por supuesto, la Constitución lo permitía esta enmienda, y además es una ha habido una fuerza y un empuje no solamente de aquí de la comunidad de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Pero en el tema de la doble nacionalidad creo que tenemos que trabajar un poquito aquí, sobre todo los que estamos por este lado, para que con el tiempo pueda también ser un éxito. Exactamente. Y ahí tenemos mucho que hacer, tenemos que juntarnos, ya a sí. Mía de hija, porque hoy en Bambu y Mía y la ñan de... Opeisa. Ya un puto se va. Como decís, ahí tenemos muchas cosas que festejar. Tenemos eso y tenemos también la sanción de la ley de lengua, ¿verdad? Sí. De paso tenemos que explicar un poco en qué consiste eso. Exacto. Creo que sería interesante... yo no sé si en estos programas ustedes están hablando un poco de eso, pero creo que es muy importante que se pueda explicar un poco a la gente en qué consiste esta nueva ley, porque lo del voto todo el mundo entiende, pero cuáles son los alcances y el significado de la ley de lenguas ya es otro cantar, así que vale la pena que se pueda difundir un poco también cuáles son las consecuencias o las ventajas que implican esta nueva ley también. Sí, vamos a ir desglosando esos 50 y tanto artículos para que la gente conozca, porque ahora sí ya no es solamente una propuesta, sino que ya está aprobado, por lo menos ya. Por senadores, esperamos nada más ya diputados, y generalmente sí. De arriba abajo es más fácil que pase. Sí, no, por supuesto, no, yo creo que eso ya es un hecho, así que hay que darlo como tal y comenzar a entender y a buscar que se pueda practicar, y bueno, lo que estamos haciendo nosotros ya va un poco en esa dirección. Exactamente, son esos pasos importantes que tenemos que ir dando también, porque si no vamos a quedarnos atrás. Los que no han tenido la oportunidad de aprender el guaraní, bueno, ahora aquí pueden hacerlo, o los que se olvidaron, para refrescar la memoria. Los esperamos a todos, reiteramos nuevamente entonces, ahí con el embajador mismo en el teléfono, que es el 30, el sábado, a las 3 de la tarde, nuestro primer encuentro. Y pueden llegar la gente que todavía no se anotó, que no llamó por teléfono todavía a la embajada, igual ese día puede llegar y ahí vamos a recibirlos con mucho gusto, por supuesto. Así es, exactamente. Muy bien, Sadi, muy bien, don Teófilo, felicidades por el programa y un abrazo para ustedes y para todos los queridos compatriotas. Hasta cualquier momento. Gracias, señor embajador. En cualquier momento que quiera comunicarse con nosotros, la puerta está abierta. Y los micrófonos también. Así que lo esperamos pronto por aquí también, para que esté con nosotros en vivo. Encantado. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Así estuvimos entonces en comunicación telefónica con el embajador paraguayo. Aquí, ante la Casa Blanca. Ahora sí, es tiempo de escuchar música, Teófilo. Sería interesante. Exactamente. Vamos a escuchar la anunciada canción de la que estábamos empezando a hablar, y precisamente que es de don Epifanio Méndez Fleitas, Jecovía Texagau, en la interpretación de otro gran paraguayo que recientemente estuvo pasando un poquito mal, pero que ya está restableciéndose y sobre todo animándose ya a cantar nuevamente. Él se estaba despidiendo, pero sin embargo, después de su accidente decidió volver al escenario. ¡Qué bueno! Exactamente. Interesantísimo. Don Alberto de Luque y Jecovía Texagau. Thank you. ya te shaga u pone y pucuride. Así pepe y naika tú lo me shaye in de se valle mi. Mi aro de te tia e, se corazón bojori. Añando y piro y angataba y huichere coge mi. Calau y hañu pona, xereza tombori. O pura geña que na hawi buira y macatuñe. Y vaga ya eje senda y por ibara y se valle y se agua. Nambu a soñe. Mombiri viña genu. Y vito por el peyú. Aje a cual niña sote. Y vamos piji ayú para ti uñune a siete. Eta abite tangua, mombiri seisha oiko. Ni aite masape agua y el mundo jopore geta ite. Cuñata y jamita. Wimba eka tupiri. Nyanere tarengia y jute ite te nye moña pore. Peina nyande tricolor. Y vitundi saraki. Y aite wimoyo pico arajella vete amor batete. Seguimos compartiendo con todos ustedes los viernes culturales, que son así los viernes aquí en Ecos del Paraguay. Y ahora pasamos a otra actividad que está organizando y acompañando también desde estos lares el Centro Cultural Paraguayo de Washington, y nos referimos al evento de presentación del lanzamiento del diccionario traductor para internet del castellano al guaraní y guaraní. Precisamente, que es una iniciativa muy interesante de la que veníamos comentándoles ya en programas anteriores también, y es del joven Diego Alejandro Gavilán Caballero, de 16 añitos de edad, que está aportando esa herramienta súper importante, ya que no vamos a tener necesitar precisamente tener un diccionario. Los que estamos lejos, a veces ni aunque queremos no podemos comprar uno, entonces podemos encontrar en internet ese nuestro diccionario. Vamos a comentarles un poquito del evento que está programado para el viernes 29 de octubre en el Centro Cultural de la República El Cabildo. Para eso ya tenemos con nosotros en línea telefónica desde Asunción a la coordinadora de todo esto, que está significando también una motivación muy importante para Dieguito, y ella es Lourdes Torres, quien está con nosotros. Buenas noches, Lourdes, bienvenida. Buenas noches, Sandy, buenas noches a todos tus oyentes. Feliz de estar en contacto con todos ustedes para comentar un poco sobre el próximo evento que está apoyando, organizando el Centro Cultural Paraguayo de Washington. Contanos cómo van todos los preparativos, cómo está el ambiente, porque sabemos que va a ser un momento muy especial en donde queremos dar a conocer públicamente de este trabajo que ya hace un año viene realizando, construyendo, como un juego que empezó, pero que ahora ya es todo un valioso aporte al guaraní en el internet. Así es, Adi, la página que lleva el nombre de iubani.com, que es una realmente todo un logro realizado por un joven paraguayo para el mundo, ¿verdad? Poniendo a disposición para toda la gente que quiera tener conocimiento y acceso al idioma guaraní, esa creación de Diego Avilán, que es un chico joven que con la base de presentar un trabajo para el colegio había empezado a elaborar este diccionario que hoy cuenta con más de 6.000 palabras para que la gente consulte, nada más que entrar en la página iguaraní.com y se tiene ya la traducción del guaraní al español, del español hacia el guaraní y también a otros idiomas que él ya estaba preparando y está habilitado. Le había presentado este trabajo el día 7 pasado en el Colegio Técnico Nacional y ahora presentamos esto con el apoyo del Centro Cultural Paraguayo de Washington el día 29 en el Centro Cultural El Cabildo a las 19 horas, donde estará desarrollando toda la parte explícita, digamos, en lo que consiste esa página iguaraní.com. Así es, y también cabe destacar la colaboración y el apoyo siempre de doña Margarita Morselli, la secretaria ejecutiva de la Comisión Bicentenario y directora del Centro Cultural de la República, El Cabildo, que alberga una vez más un evento del Centro Cultural Paraguayo de Washington, también bajo ese insigne techo, podríamos decir, que es todo un emblema de la cultura en estos momentos en la capital paraguaya. Buenas noches, Lourdes. Teófilo Acosta te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, don Teófilo. Muchísimas gracias por esta comunicación. Feliz de estar en contacto con todos ustedes y sus seguidores para ponerles al tanto también y hacerle extensiva la invitación de este evento que tenemos el día próximo 29 a las 19 horas en el Centro Cultural El Cabildo y muy felices realmente de poder seguir ampliando este trabajo que realiza el Centro Cultural, que ya se había dado inicio con el disco de Ñet Potu Guaranime y que ahora en una labor más extensiva para todos sobre esta cultura del idioma guaraní, estamos presentando este diccionario iguaraní.com, que creo que es elemental y viene a enriquecer justamente a toda la gente que esté ávida de conocimiento sobre nuestro idioma. Nosotros sabemos que cualquier evento que se realiza en Paraguay, que si usted está participando, tiene el sello de garantía de éxito. Así que estamos tranquilos, contar con su colaboración, con su presencia, con su apoyo. Sin lugar a duda que es un trabajo que tenemos que apoyar todos los paraguayos de bien. Es el que está haciendo Diego, es una cosa muy importante. Y cabe destacar que tenemos el apoyo también, Lourdes, y contamos a nuestra audiencia ya de gente que va a estar acompañando, de gente que está trabajando en el tema, que siempre está luchando por el guaraní también, y ahí no van a faltar, por supuesto. Ya tenemos como invitada especial también a la licenciada Mirta Martínez del diario ABC Color, que hace 10 años empezó la sección de guaraní, AB0UE, que se llama, hace 10 años ya empezó a meter ese tema del guaraní también en los medios escritos de comunicación, en este caso ABC y sus blogs de guaraní. Así que va a estar ella ahí acompañando también y comentando sus experiencias y valorando el trabajo de Diego, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, a través de su director, don David Galeano Olivera, también ya comprometió su presencia. Ellos van a estar entregando un testimonio de agradecimiento a Diego, un homenaje en ese mismo evento, valorando el trabajo que él está haciendo por el guaraní. Además de eso, tenemos otros invitados ya que confirmaron su presencia, el padre de precisamente del embajador paraguayo, don Rigoberto Gauto, padre, que va a estar, Lourdes, ahí con ustedes también ese día, representando a su hijo. Qué bueno, porque realmente nosotros tenemos un recuerdo muy, pero muy agradable de la visita del señor embajador aquí por Asunción. y ya que nos tuvo el gran honor de ser anfitriones de su visita, y sobre todo valoramos muchísimo el interés que pone él en las cosas nuestras y el apoyarnos, porque realmente es un puntal para el Centro Cultural Paraguayo en Washington, para la gente que estamos trabajando también desde acá, juntamente con ustedes, y realmente nosotros estamos muy agradecidos por el apoyo que nos brinda el señor embajador, y más todavía con el realce que va a dar la presencia de su señor padre en este evento, en el que este chico, por su juventud, creo que necesita de mucho apoyo de toda la gente que está a favor del idioma y en la lucha en pos del idioma guaraní, así como el profesor Lino Trinidad Sanabria también, con quien mañana tenemos una entrevista, para ultimar los detalles de que todo salga realmente muy bien, como le tenemos acostumbrada a la gente a hacer todos los trabajos del Centro Cultural Paraguayo y de Teófilo y Sadie Acosta. Gracias, Lourdes, y a seguir trabajando entonces para que todo sea un éxito. Ya estamos haciendo llegar también vía correo electrónico las invitaciones, como se acostumbra actualmente, así que ya están todos informadísimos de lo que va a pasar el 29, ese viernes muy especial, que va a ser más doblemente especial para Diego, creo yo, Lourdes, que está de cumpleaños. También está cumpliendo añitos, y sobre todo, como yo le había dicho a él, es una ventana que se abre para, sobre todo para la juventud, para la gente joven que tiene interés en seguir cultivando el idioma nuestro, y por qué no la gente mayor también, que sigue aprendiendo, y la gente que está en el extranjero, que ama nuestro idioma, ama las cosas nuestras. Es un aporte grandioso, y que, bueno, esperemos que todos le apoyen a este chico por la escasa edad que tiene, pero que realmente ha hecho un trabajo excelente, un trabajo que ha llevado mucho tiempo, pero con mucho tesón y toda la energía que puso de su parte. Así es, y también le invitamos a todos aquellos que no van a poder estar físicamente, que sí pueden enviar sus congratulaciones, su comentario, su motivación a Diego para este evento del 29. Él tiene su página también en Facebook, pueden buscarlo. Él es Diego Alejandro Gavilán Caballero. O pueden entrar a la página de iguaraní.com, ahí está el correo electrónico de él, donde pueden dejarle sus comentarios. Y esos testimonios de los que están usando ya el diccionario, vamos a tener también un pequeño espacio para poder compartir con los que asistan al evento, ya que muchos de nosotros no vamos a poder estar físicamente, pero sí con nuestro apoyo desde la distancia vamos a estar haciéndole llegar un mensaje. Hubiéramos querido hablar con Diego, pero sabemos que él es hombre de poca palabra, pero de mucha acción. Entonces, utilicemos la acción. Así es, pero yo creo que muy prontito, ni bien terminado el evento, ya van a tener también imágenes del mismo, porque van a estar también con nosotros la gente que tiene la página de hablemosguaraní.com, que también se han comprometido a plasmar en imágenes todo lo que podamos nosotros transmitirles a ustedes y que ustedes retransmitan a sus seguidores. ¡Qué fabuloso! Precisamente hoy estuve hablando con Rolando Rodas, el secretario general de Doña Felicia. Así que también ya le hicimos llegar la invitación, que bueno que ya confirmaron que van a estar ahí para traernos todo. Han confirmado padre, madre, hijo, realmente que son un puntal también para el idioma, y justamente yo también confirmé con ellos, reconfirmé la presencia de todos ellos, y para que puedan ellos transmitir todos los datos en imágenes para la gente que no pueda estar ese día. Fabuloso, Lourdes. Ya el próximo viernes desde estos micrófonos vamos a estar compartiendo lo que fue ese evento, porque se va a estar realizando, va a estar terminando casi cuando nosotros empecemos nuestro programa, así que seguramente vamos a estar molestándote nuevamente para que nos cuentes ahí cómo se vivió todo eso, o tal vez podamos ya hablar con otra gente que haya estado también ahí, nuestro representante que va a estar hablando en nombre del Centro Cultural Paraguayo, don Lino Trinidad Sanabria. En fin, tenemos muchísima gente que va a estar, como bien decías, comentándonos ya todo lo que fue, para que nos lleguen los ecos de ese evento. Perfecto, así mismo es, y estamos muy optimistas referente a ese evento, sobre todo por el entusiasmo que hay de toda la parte de la reivindicación del idioma guaraní. Y nosotros nos sentimos muy acompañados, realmente fortalecidos por el apoyo de ustedes dos, porque el tener la SADI a Teos en la Costa realmente para nosotros es muy, pero muy importante, y es el pulmón y el motor de esta siguiente actividad que está haciendo el Centro Cultural Paraguayo de Washington aquí en Asunción. Muchas gracias, Lourdes, por este tiempo, por compartir con nosotros tan linda noticia, ¿verdad? Que para nosotros siempre es muy lindo y emocionante saber que se están haciendo cosas por nuestro idioma, por nuestra cultura, nuestra música, en fin, por tantas cosas bellas que tenemos los paraguayos. Ya muy pronto, Lourdes, vamos a estar hablando de otro tema que también es cultura. Música. Por supuesto, nosotros no paramos acá la actividad, y bueno, para todos los seguidores del programa, ustedes también ya tendríamos que darle un anticipo que se están empezando a grabar nuevas composiciones de Teos en la Costa con otros compositores, autores de música, y por excelentes grupos nacionales aquí de Asunción, y ya muy pronto nos vamos a ir enviando las sorpresas musicales para una alegre serenata para los oyentes de ustedes. Muchísimas gracias, vamos a estar pendientes entonces de todo lo que ustedes estén haciendo por ahí y vamos a seguir en contacto. Gracias por compartir con nuestra audiencia también todos estos detalles y esa actividad maravillosa que realizan ustedes por allí en nuestro querido Paraguay. Un beso grande para vos, gracias. Desde la distancia. Muchísimas gracias, y les reitero, la página es iguaraní.com. Exactamente, iguaraní.com entonces, y esto se va a estar presentando al público el próximo viernes 29 de octubre. La entrada es libre. Y hay bocaditos también. Pueden llegarse, ir cayendo a ese evento, sobre todo para ver, felicitar, abrazar y compartir un poco con Diego, para que sienta que nosotros estamos contentos y agradecidos, los que queremos al guaraní, por lo que él está haciendo, porque él, nadie le pidió, a él se le ocurrió nada más, yo no sé, a esta edad, un jovencito de 16, de 15 años, porque cuando empezó tenía como 15 años nada más. Si a un jovencito asunceno no todos los días se le ocurre hacer un diccionario traductor de guaraní, atiendan bien, puede ser que haga de cualquier otro idioma si quiere hacer un diccionario traductor, pero en este caso él eligió el guaraní, y eso habla también de que, bueno, nuestro idioma es muy querido por los jóvenes también, no solamente por la generación que ya está desapareciendo como muchos quieren hacer creer. Así que nosotros estamos llegando a la parte final de este nuestro encuentro, pero no quería dejar de termine este espacio para agradecer los saludos de la gente que nos hace llegar sus comentarios, sus mensajes. Precisamente nos escribió Manuel José de Oliveira, Lima. Muchas felicitaciones y saludos cordiales, dice, a todos ustedes que hacen una radio que me encanta siempre. También un gran saludo a todos mis hermanos paraguayos. Sí, mis hermanos, por supuesto, ya que también soy latino. Dice, con un grandísimo gusto los escucho todos los días. Él es José Manuel de Oliveira, Lima, desde Portugal. 62 años, amante del folclore paraguayo. Qué emoción, Teófilo. Sinceramente, queríamos siempre saber quiénes nos escuchan desde Portugal, desde Noruega, desde de tantas otras partes del mundo. Y van apareciendo. Por lo menos va apareciendo, qué lindo. Exactamente. Y también nos escribió Fide Valiente, ella escribe desde Argentina, dice: felicitaciones a Radio Ecos del Paraguay, soy de Yaguarón viviendo en Rosario, Argentina. Así que a Fide también un gran saludo y gracias por compartir con nosotros estos ecos del Paraguay. Como ya es habitual, nos encanta poder recibir el saludo, compartir con todos ustedes dispersos por distintas partes del mundo, que sabemos que nos acompañan siempre. Así que reiteramos antes de irnos, Teófilo, esto de las clases del guaraní. Empiezan el 30 de octubre, el sábado 30, en la Embajada Paraguaya a las 3 de la tarde, las 2600 de la Massachusetts. 2400. 400, digo ya otra vez, yo que tengo mal los números. 2400 de la Massachusetts Avenue en Northwest Washington DC, la Embajada Paraguaya. Y también ese mismo día vamos a estar compartiendo la película Don Policarpo y los Titiriteros en Prospect Street, 3259 de la Prospect Street, en el Northwest de Washington DC, Georgetown, para la gente que conoce la ciudad. Y el zip code es el 20007. A las 4:30 de la tarde va a estar en el Teatro Letelier. De hecho, sea de paso, es un teatro construido en homenaje a Orlando Letelier, el político chileno. Y bueno, vamos a estar ahí compartiendo esa película paraguaya el sábado 30 a las 4:30 de la tarde. Entonces, la invitación está hecha. Pero yo, antes de irnos, ¿quién? Tengo otra invitación muy especial que hacerles. El Centro Cultural Paraguayo de Washington también trabaja en alianza con otra organización sin fines de lucro de la capital norteamericana, que es el Comité de Solidaridad Monseñor Romero. Y nosotros, a través del Comité de Solidaridad, así como a través del Centro Cultural Paraguayo de Washington, estamos ayudando a dos comedores de niños en Paraguay, específicamente en la ciudad de Coronel Oviedo, y son los comedores de niños Chiquitunga y Mitaroga. Mitaroga, que está en el cruce de Coronel Oviedo, a cargo del profesor Alejandro González, a quien estamos acompañando en esa iniciativa. Estos comedores están atendiendo, dando de comer todos los días a 250 los niños. A los niños que no tienen capacidad de mantenerse en la casa, que los padres trabajan, y para no irse a la calle. Para que no estén deambulando por la calle y estén ahí, van hasta los comedores, ahí tienen comida, también juegan con niños de su edad, están siendo vigilados por sí, los adultos. Y en el comedor del profesor Alejandro también aprenden a hacer sus tareas, ya que tienen actividades extraescolares en el local del comedor. Son iniciativas muy interesantes y sacrificadas de nuestros mismos vecinos, pobres de los barrios, que ven con preocupación la situación de estos niños y realizan iniciativas como estas. Nosotros estamos acompañando, ya es el segundo año que estamos ayudando al comedor de niños Chiquitunga. Teófilo, vos estuviste por ahí en el mes de agosto, sí. Y ahora estamos también iniciando entonces con los niños de Mitaroga. Les invitamos a que nos acompañen. Mañana tenemos un evento, el evento más importante que hacemos en el año, es la fiesta de elección y coronación de nuestras Miss Chiquititas, que yo le digo son las Miss Solidaridad. Son niñas latinoamericanas, en este caso son 12 niñas que están juntando los votos, que cuestan un dolarito cada uno, para ayudar a otros niños y niñas que necesitan en otros países, no solamente en Paraguay, sino que también en Centroamérica. Y esto es organizado, por supuesto, por el Comité de Solidaridad Monseñor Romero. Ahí van a estar todos nuestros amigos, colaboradores, solidarios, acompañándonos mañana sábado 23 de octubre desde las 6 de la tarde. Esto es en Hyattsville, Maryland. Vamos a darles el número de teléfono por si quieren asistir. Pueden llamarnos al 202-329-4000. 402-329-4197 con Teófilo, 202-329-4197 para poder... ¿O la tuya? O el mío también, pueden llamarme a ese mismo número o preguntan por mí. O ya me llaman al 202-906-0155 para poder llegar hasta allá a acompañarnos en este evento que es de solidaridad con Paraguay también. Y nos despedimos, deseándoles un muy buen descanso hasta que nos reencontremos el próximo viernes y compartamos otro viernes cultural junto a todos ustedes. Hasta el próximo viernes. Tureta mondo, se pura heite tan guame, jamás maba ser en tu jape, doy guami sentive. Sapu aron te ayuba y cue, virum bobu mireca, apeina coi pajado, daica tu vei ayer. Upe peje ya va y cue, se sucedió tu yami, serubu jaserendu. Guajal juete va el botú. Que taro y joja huepe, hoy me maneje saray. Hay mora el ju o huepa, hay corupim bomburú. Te shaga u se yo pipuri, se que peje shabobé. Me sirsa ti por ame, hay coro a ñembo jaray. Ushe irumil pecuendi, ñembo yaru a cajatame. Roy comiro yo al jupope, a cointe se mongata. Cove a ambo huevo, ay cova se a mombe y por aja xereta, jama umaba je coibu cue. Y yero que pura je, y arpa sa puro rupe. Cuña cuera que ne ume, hoy pua java ñandu ti. Eta pujarenda que, se pillo jata piagui. Y yo ya janda topaiwi, ñanereta por aite. Y ante ma de guareisha, arambi cuaraj ame, ape y pujare mi mbipe, taipiro usherete.